Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 24 de noviembre, pero de 1948, se llevó a cabo un golpe de Estado en contra del presidente venezolano, elegido democráticamente Rómulo Gallegos, que fue derrocado y obligado a exiliarse. Quien les habla, Lister Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Artistas celebraron cumpleaños número 54 del presidente Maduro. De Frente con el Arte nace nuevo programa del Ministerio de la Cultura. A cargo de Alejandro Calzadilla, hoy abordan historia del son y de los ritmos caribeños en la Cátedra de Historia Insurgente. La Plaza Bolívar será el lugar donde recibirán a Pacheco este jueves. Gala musical Banda Marcial Caracas llega este viernes a la Parroquia San Agustín. Con programación literaria y cultural hasta el 1 de diciembre, realizarán actividades en celebración del Mes de Bello. En su tercera edición, Festival Suena Caracas ofrecerá actividades para niños y jóvenes este fin de semana. Regionales. Fiesta de la Lectura Filben 2016 llegó al estado Táchira este miércoles. Cultura al Día. Este 23 de noviembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró su cumpleaños número 54 en el Palacio Presidencial de Miraflores. Cantantes y agrupaciones musicales dijeron presentes para homenajear al mandatario nacional, quien estuvo en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. Una coral infantil del movimiento teatral César Rengifo abrieron el agasajo al jefe de Estado con la canción Cumpleaños Feliz. Posteriormente, la música tradicional venezolana se hizo sentir en la voz del cantante y compositor Armando Martínez. Durante la celebración del mandatario nacional, también se presentó la agrupación de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, quien dedicó varios temas al presidente, fiel apasionado de la salsa, género musical por el cual en octubre pasado inauguró el programa radial La Hora de la Salsa, transmitido por Radio Miraflores. Asimismo, Francisco Pacheco, Amaranta Pérez, Ismael Querales y el cantor oriental Gualberto Ibarreto celebraron un año más de vida del jefe de Estado venezolano. Cultura. De Frente con el Arte es el nuevo programa del canal de la familia venezolana TV, dedicado a enaltecer la cultura nacional, conducido por el vicepresidente de esta planta televisiva y recién nombrado presidente de la Casa del Artista, Roberto Mesuti, junto a la animadora Susek Vera. La primera entrega contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien comentó el significado de la cultura para Venezuela, así como todo lo que engloba el premio al pensamiento crítico, entre otras cosas. La invitación es para disfrutar todos los miércoles de un programa nutrido y participativo popular. 12:05. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este jueves se lleva a cabo una nueva jornada de la Cátedra Federico Brito Figueroa, organizada por el Centro Nacional de Historia, donde para esta ocasión aborda como tema la historia del son y de los ritmos caribeños en Venezuela, a cargo del historiador Alejandro Calzadilla. La ponencia también cuenta con la participación de la agrupación musical Pecheche y los Soneros del Quinto Patio. Así lo indicó el también antropólogo y musicólogo Alejandro Calzadilla. Estoy hoy acá en el Centro Nacional de Historia para compartir con todo el público asiduo permanente a la Cátedra Luis Brito Figueroa en una maravillosa, interesantísima actividad dedicada a la historia del son y de un poco la música del Caribe en Venezuela, siempre desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva antropológica y, por supuesto, como bien lo propone la cátedra, desde una perspectiva insurgente, ¿no? Una nueva lectura de nuestra historia, la que el Centro Nacional está haciendo a partir de todos los ejes, de todas las aristas que puede tener, en este caso una dedicada a las relaciones culturales en el Caribe y a su acontecer, a su evolución y a su desarrollo en nuestro país y en nuestra ciudad. La invitación es para el próximo jueves 1 de diciembre, donde realizarán una nueva ponencia de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa a las 10 de la mañana en el edificio Archivo General de la Nación, al lado del Panteón Nacional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves se realizará en la Plaza Bolívar la Bajada de Pacheco, tradición que rememora la vida de un floricultor de Galipán en el Guarayra Repano, que bajaba a la ciudad a repartir flores en el mes de diciembre, época que coincidía con la disminución de la temperatura en la ciudad. La representación de Pacheco es una actividad cultural que forma parte de las tradiciones reivindicadas y rescatadas por la Revolución Bolivariana, para que los venezolanos no olviden los símbolos de su identidad. Luego de la bajada de Pacheco a las 5 de la tarde, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y los presentes se movilizarán desde el Teatro Municipal hasta la Plaza Bolívar para disfrutar de una representación de los niños y niñas del grupo de teatro infantil y juvenil César Rengifo. 12:07. La banda marcial Caracas se presentará para regalar lo mejor de su repertorio a los habitantes de la parroquia San Agustín este viernes 25 de noviembre a partir de las 11 de la mañana. La cita musical se llevará a cabo en el Teatro Alameda, ubicado en la avenida principal de San Agustín del Sur de la ciudad capital, espacio rescatado, recuperado y reinaugurado por el gobierno nacional en el 2013. Esta presentación, que será gratuita a todo el público, tendrá como firme propósito de continuar con la semana de celebración del Día Internacional del Músico. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con amplia programación literaria y cultural continúa la celebración de los 235 años del natalicio de Andrés Bello, el cual coincide con el 43 aniversario de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, quien organiza una serie de actividades que se extenderán hasta el próximo jueves 1 de diciembre. Para este jueves 24 de noviembre a las 3 de la tarde, realizarán el segundo conversatorio Andrés Bello en el corazón de América, con la reconocida investigadora Mirla Alcibiades y el profesor Enrique Nóbrega en la Casa de Nuestra América José Martín. Para conocer la programación detallada pueden consultar el portal web www.casabello.gov.ve. 12:09. Regionales. Como parte de la programación de la tercera edición del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas 2016, este sábado y domingo niños y niñas, adolescentes, también podrán disfrutar de conciertos, actividades culturales y recreativas en la ciudad capital. Las actividades infantiles para este sábado 26 de noviembre se desarrollarán en el Parque Hugo Chávez, ubicado en la Rinconada, donde ofrecerán pintacaritas, juegos tradicionales, obras infantiles, Ramírez, entre otros, a partir de las 11 de la mañana, así lo detalló Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Vamos a contar con 9 días de festival, 29 conciertos, 17 conciertos en espacios cerrados, 12 conciertos en espacios abiertos, 7 espacios con 5 salas que son el Teatro Junín, el Teatro Municipal, el Teatro Bolívar, el Teatro Teresa Carreño y el Teatro Nacional, y 2 espacios públicos donde se van a realizar la gran mayoría de los conciertos al aire libre. La cultura es un alimento tan importante como el alimento, como la educación, como la vida, como la sonrisa, como la alegría. Todos esos son alimentos que son para el ser humano, que son un elemento fundamental para el crecimiento de la persona, del ser humano. ¿Por qué se le va a negar al pueblo de Caracas si el gobierno bolivariano siempre está pendiente de atender todas las necesidades? Suena Caracas 2016 también ofrecerá conciertos hasta el próximo 3 de diciembre, contando con la participación de 65 artistas nacionales y 31 internacionales, e incluirá 29 conciertos en total, 17 en espacios cerrados y 12 en espacios abiertos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En homenaje al generalísimo Francisco de Miranda, así como al poeta y escritor tachirense Ali Caicedo, se dio inicio este miércoles en la Feria Internacional del Libro, capítulo Táchira, en la Casa Stable, ubicada en el Paseo Chucho Corrales de la región. La feria estará abierta para todo el público hasta este viernes 25 de noviembre, en horario comprendido de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así lo informó Islei Carreño, directora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Gabinete Táchira. Iniciamos lo que es la 12ª Feria Internacional del Libro en las instalaciones de la Casa Stable, donde nos están acompañando 12 editoriales, tenemos artesanos, tenemos diferentes actividades artísticas, culturales, donde tendremos también presentes talleres, cuentacuentos para niños, niñas, jóvenes, adultos. Igualmente tenemos presentación del libro. Esta tarde vamos a tener, un jueves vamos a tener a las 2 de la tarde la presentación del libro Pinocho para todos los niños. Se les va a regalar para que asistan. La invitación es a toda la colectividad táchirense a que nos acompañen y nos visiten el día de hoy y mañana viernes a las instalaciones de la Casa Steinbach para que disfruten de lo que es la 12ª Feria Internacional del Libro, capítulo Táchira. Para este jueves se tiene previsto la entrega de casi un centenar de pensiones a cultores, escritores, poetas y otros artistas del estado Táchira, en acto presidido por la viceministra de la Diversidad Cultural, Lizeth Torres Olmos. 12:13. Titulares. Artistas celebraron cumpleaños número 54 del presidente Maduro. De frente con el arte nace nuevo programa del Ministerio de la Cultura. A cargo de Alejandro Calzadilla, hoy abordan historia del son y de los ritmos caribeños en la Cátedra de Historia Insurgente. La Plaza Bolívar será el lugar donde recibirán a Pacheco este jueves. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 24 de noviembre de 2016. Coordinador de página web Luigi Novracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Luis Yerloyo, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien, bien. En el área socioeconómica apalancamos todas las misiones de la revolución y creamos convenios en la política internacional con la patria grande, suramericana y latinoamericana y el Caribe. Pareciera.

siquiera que nos amamos. Aquellas palabras de amor que tú me decías, grandes mentiras y una gran desilusión. Promesas de amor que no pudiste cumplir, me arrastraste sin piedad por el camino de tu traición. Promesas de amor naufragan en el mar de la desolación. Y 24 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Música.

azul, sonriendo la miró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Y 32 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Hoy, en mi cruel soledad, recordando el ayer que jamás volverá. Hoy no queda nada, no sientes nada por mí, que estoy tan triste muriendo de amor. Hoy ya no sé qué pensar, si hasta el cielo y el mar me han robado tu voz. Y tú vives tranquilo, porque tienes otro amor a quien le brindas lo que yo jamás te di. Podré tener ilusionada con la dicha de tu amor. Y yo, llegado al final, mi deseo febril de besarte otra vez. Y tú vives tranquilo, muy tranquilo, porque tienes otro amor a quien le brindas lo que yo jamás de ti podré tener, ilusionada con la dicha de tu amor. Y yo, ¡vela! las 12 y 57 minutos. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe y por favor son las principales demostraciones de cortesía. Cortesía es una manera de alegrarte el día. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con cortesía somos mejores. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Mira, yo creo en Venezuela porque este es el único país donde cada persona cuenta, donde los jóvenes aportan, donde las personas mayores somos tomadas en cuenta, donde la construcción se hace en colectivo. Por eso y mucho más. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero a Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Momentos de nuestra historia. El 24 de noviembre nació José Rafael Revenga. Fue un jurista venezolano, ministro de Relaciones Exteriores, embajador de la Gran Colombia en el Reino Unido en 1822 y secretario privado del libertador Simón Bolívar, cuando este viajó a Caracas en el año 1827. Partidario de la causa independentista, desde un primer momento ingresó a sus filas en agosto de 1810. Fue reincorporado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, siendo nombrado además miembro del Consejo de Estado, cargo que ocupa hasta que a fines de 1828 Bolívar lo envía a Venezuela para que con el título de ministro de Hacienda reorganice las finanzas públicas y fomente el cultivo del tabaco para pagar con lo obtenido de su producción la deuda externa. Sin embargo, esta misión quedó interrumpida en 1830 por la disolución de la Gran Colombia y la muerte de Bolívar. José Rafael Revenga pasó un tiempo apartado de la vida pública y dedicado a la agricultura y la ganadería. En 1844 volvió a la política al ser elegido diputado. Asimismo, tres años después fue nombrado presidente del Banco Nacional y en 1850 ocupó por un breve tiempo la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la presidencia de José Tadeo Monagas, cargo al que renunció por no querer refrendar la ley de espera y quita, ya que la consideraba perjudicial para el crédito nacional. José Rafael Revenga falleció el 9 de marzo de 1852 y sus restos reposan en el Panteón Nacional. La historia de un mapa quedará escrita en la piel, en las tablas y en tus ojos. Celebrando los 10 años de la Compañía Nacional de Danza, explora un nuevo territorio. Cartografías del cuerpo, relatos coreográficos de Carmen Ortiz, Miguel Isa y Juan Carlos Linares. Del 24 de noviembre al 4 de diciembre, en los talleres del Teatro Teresa Carreño. De jueves a domingo a las 4 de la tarde. No te pierdas el corazón de la danza en el corazón del teatro. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Una y un minuto. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.